El Papa Francisco en este tiempo de la pandemia ha dicho que de alguna manera la pandemia también ha desnudado otros virus, ¿no?, que vivimos, como el virus de la injusticia social. En nuestro planeta hay mucha desigualdad, ¿verdad? Entonces, esto puede atender también en algo tan concreto como es la distribución de la vacuna, ¿no? Las vacunas van apareciendo, confiamos que la verdad puedan ser realmente efectivas las distintas que van apareciendo, pero el Papa tiene principal preocupación de que lleguen a todos, pero especialmente a los más frágiles, a los más vulnerables, en este caso a los que habitualmente las cosas no les llegan, ¿no? Entonces, esa es lo que me sugiere la reflexión del Papa, ¿no? Pero también siempre la hace en paralelo con otros virus que de alguna manera ha puesto de manifiesto esta pandemia, ¿no? Virus en sentido figurado, pero no quiere decir que no hagan real daño, ¿no?